se torna el hombre un monstruo bifronte, cuando es centro del mundo y no apartado. Solo humildad distingue el horizonte de los goces al amar y ser amado. Es la ternura quien crea la armonía y no el orgullo, preludio de zozobras. Este saber antiquísimo ponía al hombre dueño de sus propias obras, mas los violentos ahí aún palpitan y desalmados su credo proclaman. 20 siglos de escritura tiritan en los sótanos al señor de Saman, quienes ensalzan crueldad insana. Líbranos, Dios nuestro, del desengaño que de la historia de cada cual emana. Amedea, insufla aliento, evita el daño y hazle saber la causa de sus cuitas. Si acaso purga abusos inconfesos o a Satán la deja si en su fe la agitas. Dale luz, que tiemblan sus ojos posesos. Ay, Medea, que así hago pensamiento. Mancilla tu semblante, pues tus mejillas maculan lágrimas secas por el viento. Tus hijos, ¿dónde están? Mas una luz pálida veo en su cuarto. Cálida, los cuidas. Cuando es centro del mundo y no apartado, solo humildad distingue el horizonte de los goces al amar y ser amado. Es la ternura quien crea la armonía y no el orgullo, preludio de zozobra. Antiquísimo ponía al hombre dueño de sus propias obras, mas los violentos ahí aún palpitan y desalmados su credo proclaman. 20 siglos de escritura tiritan en los sótanos al señor de Saman, quienes se ensalzan crueldad insana. Dios nuestro, del desengaño que de la historia de cada cual emana. A media insufla aliento, evita el daño y hazle saber la causa de sus cuitas. Si acaso purga abusos inconfesos o a Satán la dejas y en su fe la agitas. Dale luz, que tiemblan sus ojos posesos. Ay, Medea, que así hago pensamiento. Mancilla tu semblante, pues tus mejillas maculan lágrimas secas por el viento. ¿Tus hijos dónde están? ¿Tus hijos dónde están? Más una luz pálida veo en su cuarto, cálida los cuidas.